mal, creyendo que paz y dinero hallarás, pero violencia ni te la encontrarás. Te arrepentirás y querrás regresar, pero tarde. Confianza y morirás en tu ignorancia, pobre de ti que creíste en la gente, y al final tarde será, y al final, y al final conseguiste tu muerte, y al final conseguiste tu muerte. Taitita, taitita, taitita. Erígete, levántate, reclama lo que es tuyo, ya es hora.